seguimos en Mañana Rota hasta las 12 horas en vivo y recibimos a nuestras invitadas, que son Fernanda Carvajal y Lucía Cañada. Bienvenidas. Buenas. Ustedes están trabajando el tema del artista, el archivo del artista, Juan Carlos Romero. Bueno, vos, Lucía, estuviste trabajando un par de años con él. No sé en tu caso si también trabajabas con el archivo con él. Yo en realidad en este momento soy la coordinadora de la red Conceptualismos del Sur, que estuvo trabajando con el archivo, pero yo no trabajé directamente con el archivo. ¿Y qué es la red Conceptualismos del Sur? La red Conceptualismos del Sur es una plataforma internacional de trabajo y toma de posición política, conformada por artistas e historiadores del arte de América Latina. ¿Y cuánto tiempo llevan trabajando? Desde el 2007. Acabamos de cumplir, bueno, un poco más de 10 años llevamos trabajando juntos. ¿Y tu experiencia, Lucía, de trabajar con Juan Carlos? Yo trabajé en el archivo durante 2 años, en la catalogación, inventariado de todo lo que es la colección de gráfica política y de afiches de arte. Romero tenía, o el archivo Romero tiene, una colección muy grande de más de 2.000, casi 3.000 afiches. Toda una serie que tiene que ver con gráfica política de Argentina y del mundo, y toda otra serie que son afiches de arte vinculados a centros culturales, muestras. Y entonces lo que estuve haciendo en ese tiempo en el archivo con 2015-2016 fue inventariar, ingresar a una base de datos, todo ese material. Él antes de... porque yo estuve leyendo un poco, me llamó la atención, entonces por eso empecé a leer. ¿Él antes hacía arte? ¿Hacía algún tipo de arte? Sí, él era artista. Era artista. Sí. Yo eso no lo... Como no lo leí en la información de la nota, yo pensé primero era como que leí eso de que él iba a las marchas, que recogía con paciencia y con prolijidad, despegaba esos afiches que me parecía maravillosa la historia, ¿no? Durante años y con paciencia él iba silenciosamente, se llevaba su material y lo juntaba. Yo me preguntaba, ¿habrá sido ese impulso que tenía, ese interés? También debe haber sido porque tenía una beta artística, personal, o pintaba, o qué hacía adelante. Sí, él fue trabajador telefónico durante casi toda su vida y además desarrolló su tarea artística, profesor en Bellas Artes en Quilmes, digo yo porque soy quilmeña, pero también en lo que ahora es el UNA. Mirá. Y además era artista, claramente, y tenía todo un trabajo que está además acá en la tribu. De afiches, de realización de afiches. Que lo hacía él. Sí, de producción de afiches. Recordemos que la muestra acá en el Bar de la Tribu, que fue en el año 2017, ¿no? La muestra de Romero, la que hizo él, que él vino, estuvo en la inauguración, digamos, de su trabajo. No el homenaje que hay ahora, que es otra muestra. ¿Te acordás? Fines de 2016, me parece. Mirá, fines de 2016. Sí, porque Romero falleció en abril de 2017. Ok, sí, es verdad. Fines del 2000, claro, diciembre, ¿no? Sí, creo que fue. O por ahí, sí. Noviembre. Hablábamos antes de la complejidad o del entramado que se arma después del fallecimiento de él con este material tan, tan importante para nosotros, vendría a ser, porque hablábamos también del tema de colonizar hasta el arte, ¿no? Uh-huh. Querer llevarse un material que tienen ganas que esté acá. Y parece que se lo quieren llevar a otro lado, hay posibilidades que terminen en otro lado. Sí, ahí es interesante, bueno, como hablábamos antes también, que la red tiene un trabajo con archivos en diferentes países de América Latina. Hemos trabajado, bueno, en Chile con el archivo CADA, que es el colectivo de acciones de arte, en Uruguay con el archivo de Clemente Padín y acá con el archivo de Romero. Y justamente la red lo que ha buscado es intervenir porque en los últimos años se ha dado un proceso de mucha valorización y fetichización de los archivos de arte, que también lleva toda una discusión entre la distinción entre obra y documento, porque una cosa es la documentación sobre el arte y otro lo que uno concibe como el mercado y las instituciones artísticas conciben como obra. Y bueno, y eso es toda una discusión muy compleja, pero lo que estamos intentando desde la red es que los archivos, que son, digamos, documentación artística, queden en los países de origen, porque lo que pasa con la especulación del mercado también es que se valorizan, no sé, fotocopias, fotos, que son materiales muy precarios, claro, a grandes sumas de dinero, y la verdad que, bueno, a la red lo que le interesa es constituir esos cuerpos documentales como un bien común. Eso es como algo que hemos tratado de trabajar desde la red, que es trabajar los archivos como comunes, que es tratar de salir de la distinción entre lo público y lo privado, para tratar de trabajar estos archivos, eso, como un bien común. Y bueno, y la experiencia del Archivo Romero fue como bien muy querida para la red, porque fue una de las experiencias donde, bueno, Romero, la relación entre la red y Romero partió en el año 2008, incluso antes, porque investigadores de la red lo conocen hace años y venían trabajando con él, pero partió el 2008 y él incluso compró una casa para, sí, digamos, constituir este archivo. Exactamente, y generar ahí un espacio autogestionado para poner el archivo a disposición pública, ¿no? Se creó una asociación civil y la idea era poder colectivamente, en conjunto con la red, y también incluso se llegó a hacer un convenio donde también participó la Universidad 3 de Febrero y el Museo Reina Sofía, para que esto pudiera constituirse como un archivo, digamos, gestionado en sus propios términos, porque también, y eso es interesante porque logramos que también instituciones como la UNTREF o el Museo Reina Sofía nos apoyaran, sin que fueran esas instituciones las que se llevaran el archivo, claro, para ellos, ¿no? Y eso, bueno, fue como una experiencia que pudimos sostener, digamos, entre el 2014 y 2017. Bueno. Y también un poco estructurar la cabeza de mucha gente que a lo mejor piensa que arte es solamente un cuadro pintado, ¿entendés? Claro. Y tiene que, yo me acuerdo, por ejemplo, lo que hizo, salvando las distancias, lo que hizo Andy Warhol con el tema de llevarlo popular al arte, por ejemplo, pintar una lata de tomates, que era de consumo masivo, llevarlo al arte. Este hombre es como que uno ve un archivo histórico de papeles que dicen cosas, que cuentan una historia. ¿Entendés? Yo creo que mucha gente no maneja ese concepto de ver un afiche y decir esto es arte. A eso quería llegar porque me dijiste al pasar que en un momento el mercado del arte empieza a interesarse por este tipo de archivos. ¿Cuándo se da esa? ¿Cuándo empieza a pasar esto? Porque no siempre fue así, antes eran afiches políticos que, digamos, no tenían un valor artístico agregado. ¿Y cuándo empieza a pasar esto de que el mercado del arte quiere apropiarse de todos estos materiales? Lo que pasa es que, digamos, es un proceso que ya lleva algunas décadas. Seguro. Y que tiene que ver también con una vuelta también sobre una serie de prácticas que fueron, por ejemplo, prácticas de los 60, 70, 80, que eran, por ejemplo, prácticas de arte y política, que eran acciones de arte, que no eran, por lo tanto, un objeto obra, sino que son acciones de las que quedan registros. Y bueno, y esos registros empiezan a valorizarse de manera muy, muy, sí, como voraz en el mercado, ¿no? Y eso es un proceso que yo creo que parte fines de los 80, los 90, y hoy en día lo estamos viendo como en su auge, sí, digamos, en su auge. Pero está bueno también por ahí, Luque, contés todo lo que hay en el archivo. Sí, de Romero, porque el archivo de Romero no es solo un archivo de arte, eso me parece que es bien interesante. No es que hay piezas de arte o documentos que dan cuenta de acciones de arte, sino que es bastante más grande. Yo siempre digo que ahí está como la cabeza de Romero y todos los insumos que él fue buscando para producir su obra. Entonces hay mucho material sobre sindicalismo, por eso decía, él trabajó, fue trabajador telefónico durante toda su vida, mucho material sobre sindicalismo, mucho material sobre cultura popular, como sobre el mate, artículos de diarios sobre el mate, sobre Gardel, sobre el tango, muchas publicaciones de humor gráfico y otras publicaciones más comerciales. Es decir, que ahí es un archivo que es muy variado, que no es solamente, nos permite reconstruir prácticas artísticas de los 80, de los 90, sino también construir memoria colectiva. Por ejemplo, están todos los afiches de el ERP, de cuando fue la masacre de Trelew, están los afiches de todas las marchas de la resistencia. Hay un montón de afiches de El Recoleta que están más vinculados a lo cultural. Hay una variedad de materiales que excede lo propiamente artístico. También está su archivo, claro, personal, digamos. Lo que yo me refería es eso. Es muy... es extraño eso de qué es arte y qué no es arte. ¿Entendés? De repente ha pasado con grandes artistas de hoy que eran artistas callejeros que dibujaban en la calle y de repente a que los descubrió se transformó en un hiper, super, ultra artista famoso y revalorado. Y hasta el momento que dibujaba en la calle no era más que un dibujante de la calle. ¿Me entendés lo que quiero decir? ¿Quién tiene la autoridad para decir que es algo artístico o no? Yo no sé si hay alguien que tiene la autoridad. Por eso te digo. El mercado en gran parte legitima, claro. Legitima. Y hay cosas que, de acuerdo a la mirada de los artistas, de los galeristas, de los museos, tienden a valorizarse. que no quiere decir que sean arte, digamos, que tienden a obtener un valor de mercado. Exactamente. Pero digo, eso más allá de si son piezas de arte o no, es una obra, o son registros, muchos registros de obra. O puede ser algo personal directamente. Claro. ¿Qué volumen tiene el archivo del que estamos hablando? Y como 30.000 objetos. ¿Entre afiches y entre tipo afiches, de objetos? Revistas, mates. ¿Y cómo está cuidado eso? ¿Qué precauciones se toman con el papel, por ejemplo? Y con el papel, en el caso de los afiches, por ejemplo, que es lo que yo trabajé, los afiches fueron limpiados de posibles cuestiones que daban mal, bichos y demás, y con deshumidificadores para que el papel esté estable. La situación del archivo Romero siempre fue de mucha precariedad porque es un archivo muy grande y no contaba con grandes fondos, entonces claro. Obviamente no es que está en las óptimas condiciones de conservación, pero dentro, digamos, de todo esto lo que se pudo. Piensen que es un archivo que ni siquiera se llegó a inventariar completo. Una de las cosas que nos está pasando es que no tenemos un inventario, que no estaba el archivo, ni siquiera estaba todo en esta casa que Romero compró, porque también el archivo era parte de lo que él consultaba todo el tiempo. Si bien los investigadores le hemos escrito a Romero, yo antes de conocerlo, por ejemplo, para mi investigación, le escribí: hola Juan Carlos, ¿tendrás algo sobre esto? Y él contestaba cada uno de los mails y un montón de gente iba y consultaba su archivo. Él también consultaba su propio archivo, entonces parte de ese material estaba todavía en su casa, porque él lo consultaba a diario, claro. O no, y porque no quería que todavía esté. Es decir, que había mucho también de su presencia que hace hasta a la particularidad de este archivo, ¿no? De que él estaba ahí, le daba una lógica, un orden, lo pensaba, lo organizaba con nosotros. No. Que tiene que ver también con el afecto, ¿no? Claro. Exactamente, era como una relación amorosa con ese archivo. Que es esto que vos decías al principio, de que él juntaba cada afiche, ¿no? Iba temprano a las marchas, por ejemplo, y entonces le pedía a la gente que estaba pegando afiches si les regalaban, y ya con el tiempo ya lo conocían, claro. Y le alcanzaban, ¿no? Uno guardaba para, o le hacían llegar a través de otros. Y eso fue una de las cosas interesantes del laburo que yo hice, porque él estaba muchas veces, de las que yo trabajaba, estaba ahí, y había afiches que eran, o sea, imposibles de entender por qué estaban, y entonces él contaba de dónde lo había sacado, por qué lo había traído, y ese registro está también en la base de datos que se armó, que está disponible en la página de Archivos en Uso. Entonces está el registro de algunos afiches que uno no entendería, porque ¿por están, claro, que él, bueno, ¿por qué? ¿Quién se lo había regalado? ¿Cómo había llegado? Y entonces cuenta viajes que estuvo con ese afiche en la mano un montón de tiempo, o esto de las marchas que iba temprano. Y la gente, si quiere acceder a algo, por lo menos, mientras esto esté en litigio, no se sepa bien, qué sé yo, que esto que el otro, la gente puede acceder, como dijiste recién, hay un lugar donde pueda ver algo de lo de él, esa colección. Hay, o sea, las zonas del archivo que pudimos digitalizar y inventariar y catalogar están en una página que se llama archivosenuso.org, que es la página de la red, que tiene diferentes archivos, y ahí se puede consultar parte del material. Pronto vamos a subir parte del archivo personal. archivosenuso.org, sí. O-R-G. Pero me pareció también, a propósito de lo que estaba contando Lu, que es muy bonito también, importante señalar que también cuando los archivos se comercializan y se venden y se fetichizan de la manera en que el mercado logra fetichizarlos, digamos, y se fragmentan, toda esta parte afectiva de la experiencia queda totalmente... Desaparece, y que es también, eso también es parte del valor de esos documentos, ¿no? Toda esa historia que hay detrás. Entonces, es como, es todo un tema, y por eso también es la importancia de que es un trabajo conjunto también, ¿no? Entre la persona que conformó el archivo, los investigadores, para ir produciendo esos relatos y poder también, digamos, el archivo no son solo los papeles, sino toda la experiencia. Claro, lo que pasa es que en este mundo que vivimos, sí, esa parte cuenta muy poco, ¿viste? Sí, esa sí, parte sí. Del sentimiento que puede haber tenido un pintor cuando hizo un cuadro y yo te lo regalé a vos, y vos resulta que lo vendiste porque le estaba plata, no sé cuánta plata, esa cosa es totalmente normal. Sí, sí, sí. Ese afecto no lo siente seguramente, que no sé quién al final tiene esos archivos. Eso es parte de lo que no sabemos, no digamos. Sabemos. Eso no sabemos. Es incógnita. Claro. La verdad es que no sabemos dónde el archivo está ahora ni hacia dónde va. Perdón, te interrumpo. ¿Cómo que no saben dónde está el archivo? ¿No estaba en la casa de la calle de Santiago del Estero? Sí, pero ya no está ahí. Ya no está ahí. Se retiró de ese lugar. ¿Desapareció? Lo que dijo el galerista es que está guardado y estabilizado, pero no dijo dónde. En la declaración que es la que leímos todos en Clarín, que está guardado y estabilizado, pero no sé. ¿Y por qué pensás que no dice dónde? No sé. La verdad es que no lo conozco yo y no tengo ni idea. Pero el temor existe de que esto se vaya del país y que no se pueda acceder a este archivo, ¿no? El temor es que se fragmente, sí, que se venda y salga al exterior, digamos, como... Ese es un poco... Sí, que no se lo puede consultar, que no se lo pueda consultar. Sí, uh-huh. Ese es como un poco la disputa, digamos. ¿Y qué había? ¿Y cómo siguen los siguientes pasos, digamos? En principio lo que la red está tratando de pedir es que se aclare la información, que se aclare cuáles son las condiciones en las que está actualmente el archivo y... porque esa es la única manera de poder negociar formas para que ese material quede accesible a la mayor cantidad de gente. Si es que el archivo finalmente se vende una colección, bueno, poder, en todo caso, no sé, ver qué condiciones se pueden negociar con esa institución o colección o lo que sea para que el archivo no quede cercado, digamos, no quede privatizado y no quede dentro de una casa, digamos. Claro, claro. Entonces, por eso también es importante, digamos, que se esclarezca la información y además, sí. Sí, hacia dónde va, quién lo compró, si el archivo se compró entero o se compró una parte. Y también es importante entender que todos los planteos de la red, y de no solamente de la red, porque las primeras manifestaciones vinieron de un grupo que se llama Independencia Imaginaria, que son los que también están involucrados, y mucha de la gente que está involucrada en la muestra que está ahora acá en el Bar de la Tribu, en relación con Romero, tiene que ver con que también era el propio deseo de Romero, o sea, todo esto que contamos de la casa que él puso para que el archivo quedara acá, de la asociación civil que se formó, tiene que ver con algo que fue el deseo de toda su vida. O sea, no es que sí. Nosotros estamos acá como saliendo de la nada a pedir esto, ¿no? Como unas cruzadas, así que me quedo. Claro, exactamente. Entonces, como que tiene que ver con eso, ¿no? Sí, por eso decía que él mismo respondía a mails, recibía a la gente para que quería consultarlo. O sea, que siempre su archivo, más allá de institucionalizado o no, en su casa o donde fuese, estuvo abierto a quien quisiera consultarlo. Y la idea es como mantener ese espíritu de que sea accesible. Y vos que tuviste oportunidad de trabajar al menos un tiempo con él, ¿qué veías en él, digamos, cuál era la intención de o sea, no era por acumular, digamos, ¿qué buscaba él en todo ese trabajo de años de juntar materiales? Yo creo que las búsquedas tenían que ver justamente con sus búsquedas artísticas, como con sus preguntas, con qué estaba pensando en ese momento. O sea, él guardaba afiches porque también producía afiches y parte de lo que veía en la calle tenía que ver después con su estética y claro, con repensar y volver a preguntarse. Y lo mismo con otras zonas del archivo, como la parte de poesía visual o de arte correo, que son también cosas en las que él estuvo trabajando. Me parece que tenían que ver sobre todo con eso, como que él se metía con buscar algo y buscaba y buscaba y averiguaba, y tienen todas unas producciones que son sobre los folletos estos de propaganda de supermercados, que dejan las puertas de la casa, sí. Y entonces él juntaba a todos los que le dejaban en la puerta de su casa y con eso hubo obra. Entonces era como muy sistemático y perseverante también en esas búsquedas, ¿no? Me parece que en ese sentido él como buscaba información en relación a sus propios intereses. Por eso el archivo tiene una lógica como un todo, ¿no? Que tiene que ver con esto, con su búsqueda más sindical, con sus cuestiones más pedagógicas, con su intención de hacer afiches y con su producción de afiches, que digamos que en relación a su obra es como lo más quizás emblemático y conocido. Me parece que tiene que ver con eso, con sus propias preguntas. No con una acumulación por acumular, digamos. Y también hay toda una cuestión de guardar y de valorar obra de otras personas, porque también en su archivo había producciones de otros artistas que le regalaban, que él conservaba, que también que valoraba. Me parece que tenía que ver con eso, sobre todo. Seguro. Bueno, y para seguir este tema, ¿cómo podemos hacer? ¿Seguir a la red? ¿Cómo nos enteramos en cómo se desarrolla la cuestión del archivo? Sí, un poco como les hemos contado, como todavía está muy confusa la situación, desde la red el compromiso que tenemos es, bueno, a no transmitir información que no esté confirmada y por lo tanto estamos esperando, y a medida que vamos verificando información la vamos haciendo pública. Así que en el Facebook y en la sitio web de la red vamos a ir a medida Facebook que vayamos. ¿Es? El Facebook es Red CESUR. Red CESUR, creo, sí. Red CESUR y la página que... Sí, C de conceptualismos. Y la página que ya mencionamos, que es archivosenuso.org. Sí, y hay una que es redcesur.net, que es la página web. Red CESUR, sur, todo junto, punto net. Sí. Bueno, les agradecemos mucho la visita, chicas. Muchas gracias por invitarnos.